hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? Hoy en el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba. Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?